Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Bueno, estamos en el Museo de Arte Moderno. Estamos en la inauguración de la nueva exposición de William Kentridge. Están todos invitados, no se la vayan a perder, está muy interesante. Me parece increíble que esté aquí en Medellín, o sea, estoy muy contenta porque es un artista de mucha calidad. Yo no lo conocía, pero igualmente estoy descrestada. Me parece maravilloso tener esta oportunidad. Es la primera vez que vengo y conozco este artista, pues. Creo que es sudafricano, ¿no? Me parece estupenda la exposición. Es algo que a través del dibujo que lo hace con carboncillo tiene una expresión fantástica, ¿no? Es muy bien interesante el trabajo que hace el hombre. Tiene un trabajo muy interesante en animación de video, de imagen muy interesante, muy bacano, muy bonito. Fortuna es una exposición concebida especialmente para el público de Sudamérica y para itinerancia en Brasil, Colombia y México. Y tenemos como cerca de 200 obras entre películas, videos, dibujos, grabados, esculturas en papel, en bronce, en metal y video instalaciones también. Yo soy Lili Antone, soy curadora de la exposición William Kentridge Fortuna aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición no ha una temática específica, pero busca mostrar diferentes aspectos de la creación, de la práctica de Kentridge. Principalmente la superabundancia de imágenes y métodos de trabajo y la migración de motivos, de asuntos dentro del trabajo. Buscamos con la selección de obras mostrar un poco de la contaminación interna del trabajo y cómo diferentes materiales y técnicas influencian, informan unas a otras. En Brasil, la exposición en dos ciudades en Brasil estaba un poquito más chica porque no había tanto espacio. El espacio del Museo de Arte Moderno de Medellín es muy generoso y podemos aquí mostrar todas las obras. No hay nada en depósito, en el armario. Lo que es muy especial es que la artista ha hecho un video muy especial especialmente para Medellín. Es un saludo a Medellín en que él responde a preguntas hechas por la equipo del Museo de Arte Moderno de manera muy juguetona y también informativa. Y son 9 minutos que de video que es muy especial. Warmest greetings from Johannesburg to Medellín, or rather from the studio in Johannesburg to the Medellín Museum of Modern Art. I have some questions that have been sent from the museum to me. What does the title of the exhibition Fortuna mean? I think fortuna refers not to good fortune or to riches, but to the situation of making art somewhere between having a clear program of what to do and relying on complete chance. A space in which a drawing isn't known in advance and then carried out, but in which an impulse is given a space to expand. It refers to that space between program and chance where intuition or the unconscious makes connections through the use of our arm, our hands, our brain, the physicality of making the work. It refers to understanding that the eye, the fingers, the arm, the shoulders have a way of making connections that is different and sometimes greater than that made simply through rational understanding. El título Fortuna se refiere a, al método de trabajo del artista en cerca de 20 años atrás. El artista publicó un texto intitulado Fortuna, en que intenta trazar los pasos de su proceso de trabajo. Y Fortuna para él es como partes iguales de una combinación de premeditación y también de casualidad. Por tanto, el trabajo es fruto de esas dos fuerzas. Y también cuando estábamos haciendo la selección de trabajo, buscamos atentar algo similar. Había ciertos trabajos que con certeza me gustaría incluir en la exposición, pero intentamos nos quedar muy sueltos para poder hacer relaciones más espontáneas entre el trabajo. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Foundation is ma'am. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción de las exposiciones en el Museo de Arte Moderno Medellín. Fortuna es una exposición que acabamos de inaugurar en el Museo de Arte Moderno. Es una exposición amplia y compleja desde diferentes puntos de vista. Es una muestra que en términos de contenido requiere del visitante no solamente disposición para compenetrarse pues con lo que pasa en el espacio, sino además que requiere de tiempo, ¿cierto? No es posible, digamos, venir de afán, es una experiencia que queda a medias, es una exposición larga de recorrer, es una exposición donde el componente audiovisual requiere, necesita de una buena dedicación, de un buen tiempo para ver los videos. Y también es una exposición compleja en términos de producción, porque obviamente por el tamaño de la muestra, por las exigencias técnicas y logísticas de la muestra, pues necesitó de que el museo hiciera una serie de adecuaciones técnicas, adecuaciones espaciales muy puntuales, y una de esas adecuaciones pues grandes fue el levantamiento de 3 salas de video en la nave central. Normalmente la nave central o el salón de fundición del museo siempre ha sido un espacio para las actividades donde han tenido lugar pues realmente los eventos de las inauguraciones, y en algunas ocasiones muy puntuales pues hemos podido ver cómo ciertas instalaciones pues tienen lugar dentro de la nave central, pero realmente desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista constructivo, es primera vez que en el MAM se hace una adecuación espacial de unos requerimientos tan específicos. Fueron 3 salas de 4 metros de altura, la más grande, que es donde está la sala de los 7 videos de Georges Méliès, y otros 2 más en tributo. Mide aproximadamente 14 metros de largo por 7 metros de ancho. Es un espacio bastante grande al interior y que obviamente pues cuando uno entra al museo es de gran impacto, se ve como una estructura un poco monumental pues frente a lo que estábamos acostumbrados a ver, que era simplemente el espacio vacío del salón de fundición y solamente las columnas laterales. Digamos que aquí ya esos espacios que se le han levantado vienen a contribuir un poco como con la sensación de monumentalidad pues que hay dentro del museo. No hay un recorrido prescriptivo. El público puede comenzar por la sala norte, sala norte o sala sur, pero recomiendo que vienes con tiempo, porque hay mucho que ver. Incluso hay un libro que tú editaste. Sí, el libro está, ahora está traducido en español para distribución en Colombia. Es un libro muy generosamente ilustrado, como 2000 ilustraciones y textos del artista y documentaciones sobre el trabajo. Trabajamos juntos en 1998, hacemos una exposición de su trabajo en el MoMA en Nueva York. Desde allá habíamos soñado hacer una exposición juntos que viajaría a Sudamérica. Y finalmente hacemos hoy. Fui a Johannesburg como 4 años atrás para finalizar la selección de obras. También siempre lo vi, siempre mantenemos un contacto, un diálogo sobre lo que está haciendo. Pienso que Fortuna es... es para el público que ya conoce el trabajo, pero también la persona que nunca oí hablar en Kentridge. Y para niños, realmente mi hija adora la exposición. Sí. Buenas noches, en este momento nos encontramos en el Museo de Arte Moderno en la inauguración de las obras de William Kentridge y ya vamos hasta el 3 de noviembre. Somos estudiantes de diseño gráfico. Y nos dieron como consejo de venir a apreciar las obras de Kentridge. Muy bien. Utiliza mucho la técnica de carboncillo. Estaba corroborando aquí en vivo pues, la fascinación que me produce este artista. Pues el deslumbramiento, el asombro, absolutamente como esa magia en sus trazos. Y veo que es real, hermano. Tan fascinante. Sí, muy hermoso. Espectacular ese museo de arte. Mejor dicho, aterrada me quedo porque nosotros viviendo acá en Medellín y nunca lo habíamos visitado y por la casualidad nos tocó la sorpresa de haber venido a ver arte tan hermosa, tan valiosa, que forman figuras que uno mirándolas bien, no, qué rayas tan significativas, mentiras, que es un valor inmenso. Lo vi una vez en una exposición en Europa, pero esta exposición no la he visto, que se trata de algo muy por lo alto. Él es un grandísimo artista, muy contemporáneo, le fascina a los jóvenes, a todo el mundo, porque es muy rica su obra, muy variada. Juntar lo estático con lo que está en movimiento. Hay muchísimo, es un dibujante además increíble, me encanta. La exposición William Kentridge Fortuna va a estar abierta hasta el 3 de noviembre. Lo ideal de quien venga es que venga en la disposición para poder deleitarse, poder apreciar. No es una muestra solamente para ver o para observar de lejos, sino que es una muestra donde uno se deleita con las texturas, con los borrones, donde hay que acercarse, alejarse, donde hay que tener el tiempo de verdad para ver estas animaciones tan increíbles. Entonces, lo más importante es tener, además de disposición, el tiempo para poder recorrerla toda. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Edgar Varese, escuchemos un fragmento de Poème électronique de 1958. Thank you. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del MAM. La invitación entonces es para que visiten el MAM a partir del 30 de julio. Vengan a ver la exposición de William Kentridge, que se llama Fortuna, y de Mateo López, Constelaciones, que estará en la sala de proyectos especiales. Toda la información sobre los dos artistas va a estar disponible en las redes sociales del museo y en la página web www.elmam.org, para que la gente ya vaya estudiando sobre la obra de ellos y puedan ir al museo con otra mirada. Vamos a tener esculturas, dibujo y tendremos también mucho video. Mi nombre es Mateo López, soy artista de Bogotá. La exposición se llama Constelaciones, es una instalación compuesta de dibujos, objetos, esculturas y animación. Es un cuarto que puedes atravesar, es una pieza específica, no son trabajos separados, y se diseñó y se proyectó para esta sala, para la sala de proyectos del museo, como una instalación completa, como un cuarto completo. Mi trabajo parte del dibujo, es un dibujo que se expande al espacio tridimensional, son construcciones en papel, son construcciones con materiales como madera, con cemento, con concreto. Son materiales que me rodean, que están dentro del espacio donde yo trabajo. Y me interesa mucho, hay temas que me interesan particularmente, como la idea del desplazamiento, de la deriva, del azar, quizás que se asocian al proceso de trabajo que yo hago en el taller, como que un dibujo genera otro dibujo y ese dibujo genera otro dibujo. Entonces hay como un hilo conductor, una serie de situaciones que se conectan con otras, y eso es lo que yo defino como como el azar, como la deriva, que también está presente, está muy presente en mi trabajo, el ejercicio de caminar, de pensar, de reflexionar, de tener encuentros con personas, con situaciones, con eventos que van transformando tu proceso, tu forma de trabajar. Ahí, digamos, hay rutas predeterminadas, hay recorridos de un punto A a un punto B, pero puede haber formas de hacerlo, como dar una forma, hacer como una caminata muy larga para llegar del punto A al punto B, o hacer una caminata directa del punto A al punto B. Está muy presente también la idea del viaje, como esos artistas viajeros de comienzos de siglo que vinieron a documentar las Américas, y luego ellos generaron como toda una escuela de pensamiento, de dibujo, etcétera. Tengo presente como esa referencia local, pero pues ya yo lo hago como en otros términos, en otro contexto, en otra época, en otro tiempo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Spástico, escuchemos Cielo Drive, del año 2013. Oh, Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.